Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Queridos hermanos, muy buenos días. Estamos celebrando el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Reciban un cordial saludo de nuestro párroco, el Padre Gustavo Casas. ¡Qué bonito! Gran fiesta de nuestro pueblo católico en tierra fomequeña, homenaje anual al divino niño Jesús y consagración a su presencia, ternura y amor. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Domingo 24 de febrero, 8:30, caravana desde la Unión, 10 de la mañana, bendición, 12, misa solemne y presentación y consagración de los niños. Luego de la ceremonia, el compartir fraterno en el mini bazar. Queridos hermanos, la parroquia de Fomeque se va caracterizando por el servicio y la fraternidad. Les invita para que todos hagamos de este día algo especial y nos unamos en oración y caminemos bajo el amparo y bendición del Divino Niño. Preparémonos para este día, para escuchar la palabra del Señor. Preparemos nuestra mente, preparemos nuestro corazón, preparemos nuestro ser. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más amor. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Queridos hermanos, los invito para que tomemos nuestra Biblia y abramos allí en el Evangelio de Lucas, en San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. Es nuestro primer momento. ¿Qué dice el texto? Unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a tener lugar en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos, y al verse dentro de la nube, tuvieron miedo. Entonces, de la nube salió una voz que dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo. Pero ellos mantuvieron esto en secreto y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Pasemos a nuestro segundo momento, la meditación. ¿Qué me dice el Señor en el texto? Como en los otros evangelios sinópticos, también en el de Lucas, la transfiguración está en relación con los acontecimientos precedentes. Son los mismos hechos, pero se relatan con una perspectiva particular que ayuda a profundizar en su significado. Jesús sube al monte con los tres discípulos privilegiados para orar. También los acontecimientos precedentes estaban enmarcados en la oración de Jesús aparte con los suyos. Después de orar, el maestro había preguntado a los discípulos para saber hasta qué punto habían comprendido su identidad y enseñarles lo referente a ello. Ahora, en la oración, ofrece la confirmación extraordinaria a su palabra. Al coloquio orante con el Padre, transfigura a Jesús y su aspecto es otro. Su resplandor hace que lo reconozcamos como el Hijo del Hombre, profetizado y esperado. Moisés y Elías, la ley y los profetas son los testimonios de la veracidad del evento. Hablan con Jesús de su éxodo, como los dos grandes reveladores de Dios. También Jesús está llamado a salir, a pasar decididamente unos límites. Para él será el límite extremo, el de la vida eterna. Un sopor que se apodera de los discípulos, como sucederá en Getsemaní. El hombre no puede soportar el peso de lo divino en sus manifestaciones, sean de alegría o de sufrimiento. La nube que cubre con su sombra a los presentes indica que Jesús es el cumplimiento de la historia y los ritos de Israel. Ahora es Él la tienda del encuentro de Dios con el hombre. La voz divina desde la nube lo proclama Hijo elegido. Es el título del siervo de Yahvé. Título atribuido al Hijo del Hombre en la apocalíptica judía contemporánea a Jesús. Así es como el Padre testimonia la identidad y la misión de Cristo, mandando que lo escuchemos. Cuando se desvanece la visión, Jesús se queda solo con los suyos. De nuevo el camino de la fe, una fe que nace de la escucha obediencia y se lleva a la práctica de la fidelidad en el seguimiento. Podemos preguntarnos, ¿cuál es mi fidelidad al seguimiento del Señor? ¿Realmente sigo al Señor porque siento en mí su amor, su ternura? ¿Siento en mí el deseo de seguir al Maestro? Pasemos a nuestro momento de la meditación. Continuamos en esta meditación. La palabra del Señor hace que tengamos fija la mirada en la meta de nuestra peregrinación humana. Nuestra verdadera patria está en el cielo. Hacia allí debemos orientar el corazón y dirigir resueltamente los pasos de nuestro camino empedrado con las opciones cotidianas. Cada día el Señor nos saca de nuestras falsas seguridades, en las que en vano buscamos tranquilidad y satisfacción. Como a Abraham, como a Israel, también a nosotros nos dice: te he sacado para darte. Y Él promete a nuestra fe una recompensa inmensa si aceptamos vivir en un éxodo constante, una aventura nunca acabada aquí abajo, que nos exige siempre nuevas separaciones y desapegos para seguir la llamada del Señor a gustar desde ahora lo que nos promete. Cristo viene a abrirnos el camino y hoy nos deja entrever lo que será el cumplimiento de su faz transfigurada por la oración. Hechos hijos de Dios en la sangre del Hijo amado, debemos llegar a ser día tras día lo que ya somos, escuchando su palabra, obedeciendo su voz, prolongando la oración para entrar en comunión vital con Él. En su luz veremos la luz. Fijémonos con corazón sencillo de su guía. Él conoce el camino que nos llevará a la vida y no nos dejará desfallecer en el camino hasta que, de éxodo en éxodo, lleguemos a la Jerusalén eterna, patria de todos, y seamos admitidos por pura gracia a la comunión del amor trinitario. El Evangelio nos dice que su rostro apareció totalmente transfigurado. Sabes muy bien que el rostro revela el corazón, releva el interior de un ser. Con los ojos de tu corazón contempla ese rostro, pero a través del rostro encuentra el corazón de Cristo. El rostro de Cristo expresa y revela la ternura infinita de su corazón. Cuando sientes una gran alegría, tu rostro se ilumina y refleja tu felicidad. Es un poco lo que le ha pasado a Jesús en la transfiguración. Si escrutas el corazón de Cristo en la oración, descubrirás que la vida divina, el fuego de la zarza ardiente, estaba escondido en el fondo del mismo ser de Jesús. Por su encarnación, ha humanizado la vida divina para comunicártela sin que te destruya, pues nadie puede ver a Dios sin morir. En la transfiguración, esta vida resplandece con plena claridad, de una manera fugaz, e irradia el rostro y los vestidos de Jesús. Sobre el rostro de Cristo contemplas la gloria de Dios. En la transfiguración, todo el peso de la gloria del Señor, es decir, la intensidad de su vida, irradia de Jesús. Las figuras de Moisés y Elías convergen hacia Él. No hay que engañarse en esto. El ser mismo de Cristo hace presente al Dios tres veces santo de la zarza ardiente y al Dios íntimo y cercano del Horeb. Sin embargo, hay que aprender toda la dimensión de la gloria de Jesús, que brilla de una manera misteriosa en su éxodo a Jerusalén, es decir, en su pasión. En el centro mismo de su muerte gloriosa es donde Jesús libera esta intensidad de vida divina escondida en Él. La contemplación de la transfiguración te hace penetrar en el corazón del misterio trinitario, del cual la nube es el símbolo más brillante. Si aceptas en Jesús el entregar tu vida al Padre por amor, participas del beso de amor que el Padre da al Hijo. No tengamos miedo de orar, de pedirle al Señor constantemente, de estar unidos a Él. Estemos unidos a Él. Seamos como estos discípulos que vieron el rostro transfigurado del Señor. Pasemos a nuestro tercer momento, la oración. ¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? Oh Cristo, ícono de la majestuosa gloria del Padre, belleza incandescente por la llama del Espíritu Santo, luz de luz, rostro del amor, dígnate hacernos subir a tu presencia en el monte santo de la oración. Fascinados por tu fulgor, desearíamos que nos tuvieses siempre a tu lado en el monte de la gloria, pero el corazón se turba con el pensamiento de que para llegar a la plenitud de la luz es preciso atravesar el bautismo de sangre por medio del sacrificio, el don total de nosotros mismos. El monte de la oración, de hecho, es difícil de escalar. Solo se corona su cima pasando antes por la altura del Calvario. No nos sentimos capaces de tanto quisiéramos retirarnos, pero tú, por un instante fugaz, multiplicas tus seducciones para que también la cruz se transfigure y ya no nos infunda pavor. Oh Cristo, imagen de la gloria del Padre, belleza incandescente por la llama del Espíritu Santo, luz de luz, rostro de amor, dígnate hacernos subir a tu presencia en el monte santo de la oración. Fascinados por tu fulgor, desearíamos que nos tuvieses siempre a tu lado en el monte de la gloria, pero no, porque sabemos que hay un mundo que nos espera y que necesita de nuestro trabajo por la evangelización. Gracias, Señor, porque no nos dejas de acompañar con tu palabra y los sacramentos, especialmente la Eucaristía. María, Madre del Sacrificio, enséñanos a entender que solo se corona la cima del amor pasando antes por la altura del Calvario. Amén. Pasemos a nuestro cuarto momento. ¿Cómo hago propios en mi vida las enseñanzas del texto? Tu transfiguración, Cristo, proyecta una luz fascinante sobre nuestra vida cotidiana y nos impulsa a dirigir nuestra vida hacia el destino inmortal que aquel acontecimiento encierra. Sobre la cima del Tabor, tú, Cristo, descubres durante algunos momentos el esplendor de tu divinidad y que tú manifiestas a los testigos escogidos de antemano, tal como realmente eres, el Hijo de Dios. La irradiación de la gloria del Padre y la imagen de su sustancia. Pero dejas ver también el destino trascendente de nuestra naturaleza humana que has asumido para salvarnos, destinándonos también por haber sido redimida por tu sacrificio de amor irrevocable a participar de la plenitud de la vida, de la herencia de los santos en el reino de la luz. Este cuerpo que se transfigura ante los ojos atónitos de los apóstoles es tu cuerpo, oh Cristo, hermano nuestro, pero es también nuestro cuerpo llamado a la gloria, porque somos partícipes de la naturaleza divina. Una dicha incomparable nos espera si hacemos honor a nuestra vida cristiana. Pasemos a nuestro quinto momento, la acción. ¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? Ahora, después de escuchar y meditar el Evangelio, de sentir a Dios mismo que te habla, pregúntate: ¿estoy dispuesto a seguir al Señor? ¿Cómo puedo dar testimonio que soy discípulo misionero por el bautismo? Qué hermoso es saber que Jesús te busca, que te llama, que se fija en ti y con su voz inconfundible te dice: ven, sígueme. No tengas miedo de seguir al Señor. ¿Estás dispuesto a dar ese sí como María? Durante la semana puedes repetir con frecuencia esas palabras, vivir la palabra del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Meditemos siempre esta palabra para que el Señor esté más cerca a nosotros, esté allí en nuestro corazón. No cerremos las puertas del corazón al Señor, que Él siempre esté a nuestro lado. Qué bonito es cantar al Señor. Gran fiesta de nuestro pueblo católico en tierra fomequeña. Homenaje anual al divino niño Jesús y consagración a su presencia, ternura y amor. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres Hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Domingo 24 de febrero, 8:30, caravana desde la Unión. 10 de la mañana, bendición. 12, misa solemne y presentación y consagración de los niños. Luego de la ceremonia, el compartir fraterno en el mini bazar. Queridos hermanos, la parroquia de Fomeque se va caracterizando por el servicio y la fraternidad, les invita para que todos hagamos de este día algo especial y nos unamos en oración y caminemos bajo el amparo y bendición del Divino Niño. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. Bien, hermanos, invitarlos a la misa, a la Eucaristía, el sacramento del amor, para que aprendamos la generosidad de Jesús en dar su vida por nosotros y la de sus primeros discípulos que dejándolo todo lo siguieron. Algunos avisos parroquiales. Hoy estamos celebrando la fiesta del Divino Niño. Por eso, queridos hermanos, los invitamos para participar en la Sagrada Eucaristía a las 12 del día en honor del Divino Niño. Les invitamos, hermanos, para que traigan sus mercaditos para ayudar a muchos hermanos que lo necesitan. Estaremos también en la tarde en Río Negro y en Ucuatoque a las 3 de la tarde celebrando la Eucaristía. El próximo viernes 1 de marzo estaremos en Cuequetica a las 4:30 y en La Pastora a las 6 de la tarde. El sábado 2 de marzo, La Huerta a las 4:30, Gramal a las 6 p.m. Y el domingo 3 de marzo, hicimos un pequeño cambio. El mes pasado estuvimos en Cerezo a las 7:30 y en Chinia a las 9 de la mañana. Vamos a tener el siguiente cambio: Chinia, 7:30 de la mañana, Cerezos, 9 de la mañana, y Hato Viejo a las 11 de la mañana. Ese es el próximo domingo 3 de marzo. Chinia, 7:30, Cerezo, 9 de la mañana, Hato Viejo a las 11. Participemos de las Eucaristías. Invitamos a los niños que se están preparando para su primera comunión a asistir en sus veredas a la Eucaristía. A los jóvenes de confirmación que se están preparando en las veredas a asistir a la Eucaristía. No dejemos de ir allí, no dejemos de escuchar la palabra del Señor. En cada una de las Eucaristías el Señor tiene algo que decirnos. Vayamos con fe y alegría a escuchar su palabra. También, queridos hermanos, estamos haciendo la invitación a una peregrinación a Buga y el Eje Cafetero. Esto tendrá lugar el 7 al 10 de junio del presente año. Peregrinación a Buga y el Eje Cafetero. Allí pues estaremos unos días disfrutando de los paisajes de esta región cafetera de Armenia. Allí estaremos visitando también el Panaca, viendo este maravilloso parque recreativo, este Parque Nacional del Café, viendo la hermosura de esta región y asistiendo, por supuesto, a la gran celebración en la Basílica del Señor de los Milagros. Esto tendrá un costo de 480 mil pesos. Entonces, incluye el transporte, el alojamiento, la alimentación, los paseos, las visitas especializadas en el programa, la coordinación con acompañante durante todo el recorrido. También tendrá una tarjeta de asistencia médica por si acaso hay algún inconveniente de salud. Entonces, queridos hermanos, vayamos ahorrando para asistir a esta peregrinación allí a Buga, al Señor de los Milagros, esa basílica tan hermosa, y allí darle gracias al Señor por tantos favores como Él nos ha otorgado. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este encuentro con el Señor. Ese encuentro que no debe quedarse únicamente en escuchar la palabra, sino que debe seguir siendo una palabra viva en nuestra vida y que con nuestra vida, con nuestro testimonio, seamos también esos discípulos, esos misioneros que vamos llevando el mensaje del Señor a todos aquellos que nos rodean, en nuestra familia, a nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestras actividades cotidianas. Siempre presentemos al Señor, siempre irradiemos el corazón de Dios, así como lo escuchábamos en el Evangelio. El rostro del Señor se ilumina, que también nosotros, cuando hablemos del Señor, nuestro rostro se ilumine, sea ese espejo de Cristo, que nuestra vida sea ese espejo de Cristo, que vean en nosotros el amor y la ternura del Señor, que llevemos al Señor siempre, siempre, sin ningún temor, sin miedo. A veces tenemos miedo para anunciar al Señor y no tenemos miedo para anunciar otras cosas. Que no nos dé miedo anunciar a Cristo con nuestra vida. Que seamos auténticos hijos de Dios, auténticos cristianos. Cristianos de verdad, no cristianos únicamente de partida de bautismo, sino que lo seamos totalmente íntegros. Y seguir invitando a los jóvenes de confirmación para que asistan a las Eucaristías. Y los esperamos el próximo sábado, el sábado 2 de marzo, 8 de la mañana en la parroquia, para nuestra catequesis, nuestro primer encuentro de catequesis. Entonces, queridos hermanos, no siendo otro momento de oración, seguir ese momento de paz y tranquilidad con el Señor, que el Señor esté siempre con nosotros, el Señor nos acompañe y María Santísima nos ayude a encontrarnos con Él. Qué bonito es cantar al Señor. Gran fiesta de nuestro pueblo católico en tierra fomequeña. Homenaje anual al divino niño Jesús y consagración a su presencia, ternura y amor. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Domingo 24 de febrero, 8:30, caravana desde la Unión, 10 de la mañana, bendición, 12, misa solemne y presentación y consagración de los niños. Luego de la ceremonia, el compartir fraterno en el mini bazar. Hermanos, la parroquia de Fome, que se va caracterizando por el servicio y la fraternidad, les invita para que todos hagamos de este día algo especial y nos unamos en oración y caminemos bajo el amparo y bendición del divino niño. Que tengamos una semana llena de amor y de paz en Cristo Jesús y María. Amén. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco Padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. No hay Dios.